ha empezado a girar el reloj. ¿Y cuál es el reloj? Lo que estamos viendo aquí, la corona de Adviento, este primer domingo de Adviento, donde cada vela va a ir marcando una semana. Son cuatro semanas y después en el medio va una vela más grande que se prende el día, que cambió, que dividió la historia en dos. De tal manera que si estamos en el año 2016 es porque hace 2016 años que nació. Y entonces este reloj ha empezado a funcionar. Y va a venir Cristo. Ahora el Evangelio nos dice que también Cristo, así como vino, se hizo hombre, vendrá por segunda vez. Ese reloj es el que está corriendo ahora. Y nuestra vida tiene que estar dirigida a lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Lo que no es profano. ¿Qué es lo que no es profano? Profano pueden ser las cosas que están fuera del culto. No estamos hablando de cosas malas. Algo profano es celebrar el cumpleaños. ¿Tiene algo de malo? En absoluto, pero es profano en el sentido que no está dirigido al culto, a adorar a Dios. En la iglesia todo está dirigido a adorar a Dios. De tal manera que ni bien ingresamos a la iglesia, ¿qué es lo que solemos hacer? Nos ponemos de rodillas y nuestra rodilla toca el suelo. No hace un amague, si no me puedo arrodillar, en vez de hacer una mueca, hago una reverencia profunda. ¿Pero a quién se la hago? ¿Al pesebre? ¿A la Virgen? Nos están mostrando dónde está la presencia real de Jesucristo. En el sagrario, ahí está Dios. Eso que aprendimos en el catecismo, ¿dónde está Dios? En el cielo, en el sagrario y en toda alma en gracia. Ahí está Cristo. Entonces lo sagrado, lo primero, el sagrario. Lo más sagrado porque contiene a Cristo. Por eso es que en la misa de las 11 de la mañana, uno podría imaginarse, yo me acuerdo que tenía un amigo que, me acuerdo fue cuando entré a la Acción Católica, hacía pocos días, tenía 15 años, y me dice, vamos a llevar la Virgen casa por casa. Bueno, digo, vamos, pero increíble cómo transformó la fe, por más que uno tenga 14, 15 años, pero el transmitirla a los demás. Pero esto venía a cuento de otra cosa. Este acercar a Dios, a lo demás, a lo sagrado. Nosotros en la iglesia, ahí me acordé, este amigo tenía, me había olvidado la frase, animémonos y vayan, era lo que decía este amigo, como yendo en forma de broma, animémonos, pero vayan los demás. Uno podría imaginarse un colectivo donde no hubiera chofer, o sino que el chofer estuviera manejando, mirando para atrás. O el papá en el auto, que en vez de ir manejando, mirando el camino, estuviera mirando para atrás y hablando con los niños. Uno diría, ¿los va a llevar en buen camino? O un general que dirigiera el ejército, mirando para el otro lado. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia tiene un único destinatario, el sagrario. Porque ahí está Cristo vivo. Y el sacerdote, tanto y cuanto que es otro Cristo. A veces, después que el sacerdote reserva a Cristo en el sagrario, ya ahí no podemos poner de rodillas o tomar asiento. A veces uno espera como por una forma de respeto hasta que el sacerdote se siente. Pero no, una vez, acá el dueño de casa, ¿quién es? Jesús que está en el sagrario. Una vez que Jesús se guarda en el sagrario, me puedo poner de rodillas, que sería lo ideal ante Dios, estar de rodillas, y si no me lo permiten mis condiciones físicas, me siento. O lo mismo, algunos detalles, el amor no son los detalles, pero están los detalles. Cuando el sacerdote va a distribuir la comunión y uno se pone en el comulgatorio, a veces viene el sacerdote y recién viene la gente. Acá en la liturgia no estamos apurados, pero es una señal de delicadeza que yo espero a Cristo. Entonces yo me paro o me arrodillo en el comulgatorio y espero a que venga el sacerdote con Cristo. Es como una señal de cariño, de amor, de respeto. O sea, yo lo espero a Cristo, no que Cristo me tenga que esperar a mí. El amor no son los detalles, pero está en los detalles, o se manifiesta en los detalles. Entonces, el celebrar la misa no es de cara a Dios o de espalda al pueblo. Siempre se puede celebrar la misa de cualquiera de las dos maneras, porque siempre el sacerdote está frente a Dios. Todo es relacionado en la liturgia, todo lo sagrado. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora en el Adviento se recomienda, no es obligatorio, así como es optativo dar el saludo de la paz. Vieron que hay sacerdotes que lo hacen y otros que no lo hacen, porque en el misal dice que es optativo. El sacerdote lo puede hacer o, bueno, el celebrar la misa, el sacerdote conduciendo al pueblo hacia Cristo, se recomienda ahora a partir de Adviento porque esperamos a Cristo. Entonces, que el pueblo, que son los miembros de Cristo, con el sacerdote que es cabeza de Cristo, están mirando hacia Oriente, porque de Oriente vendrá el sol que nace de lo alto. ¿Y quién es el sol que nace de lo alto para nosotros? Cristo. Entonces, la misa, cuando el sacerdote mira con todo el pueblo, se llama ad orientem, hacia el sagrario, hacia Cristo. Todos rezamos el sacerdote que conduce al pueblo a la espera de la segunda venida. Ahora, de esto nos alimentamos. Y ahí está el segundo paso, que es el que le comentaba de este amigo que decía, animémonos y vayan, cuando me invitó a llevar la imagen de la Virgen casa por casa. Y uno, una cosa es la fe en el culto, la asistencia a misa, el rezo al rosario en mi casa, la hora de adoración que tengo los viernes, pero es increíble cómo la fe transforma. Probemos hasta el 8 de diciembre llevar la Virgen casa por casa. Eso, así tenga 9 años, tenga 10 o tenga 100, cuando uno lleva a Cristo, es increíble cómo se da el segundo paso en la fe. Pero lo tengo que vivir. Es más, por más que yo se los cuenten, mire que a los 15 años, cuando yo llevaba a la Virgen, es algo que si uno no lo experimenta. Ahora, nos juntamos el domingo, adoramos todos juntos a Dios y conquistamos almas para Cristo entre semana. Esa imagen de la Virgen que yo voy llevando día por día o cada 2 días o una vez a la semana, es para conquistar almas para que venga a adorar a Cristo, la conquista espiritual. Recordemos cuando la España misionera se llamó la conquista de América y se la asoció enseguida a conquista, es porque en sentido negativo. La conquista, nada más lejos que esos. Estaba el mundo en el pecado y la conquista es espiritual. Sería lo mismo que decir, está mal conquistar a una chica o está mal conquistar a un chico. Uno dice, pero Eso no se da mágicamente. Algún esfuerzo habrá que hacer, pero no tiene un sentido negativo. Al contrario, el chico o la chica se tiene que esforzar por conquistar, y nosotros tenemos que esforzarnos por conquistar almas para Cristo. Y una vez que estamos en la casa, les llevamos la imagen de la Virgen, los invitamos a este ámbito sagrado, donde el culmen es Cristo que está en el sagrario y del cual va a nacer cuando se prenda la última vela aquí en este reloj y cuando venga para mí por segunda vez y me diga: venid benditos de mi Padre al reino celestial, porque siempre lo adoramos en la tierra.